vienes a criticarme. A criticar a la Loaiza, diciendo que se cuelga de mi fama. Se ve que tú no sabes nada, porque si yo gané fama fue gracias a quien Loaiza. Y tiren, tiren, tiren, tiren, tiren, igual seguiremos grabando. Y tiren, tiren, tiren, tiren, tiren, igual el mundo conquistando. Disculpa, discúlpame tú, así es tú, te hablará la lindura. Sé que reconocerás cuando entiendas que como yo jamás serás. No me trates de imitar, no podrás, me puedo percatar. No pierdas el tiempo ya, que jamás tú me lastimarás. Tu voz siempre despertará muchas envidiosas. Para mí sufrirás en el camino que mi destino nunca cambiará. Narizona, cara de travesti. No te sabes maquillar. Tú siempre andas de presumida. Todo y crítica demuestra que su vida anda mal. Yo no deseo ningún mal, pero cuida lo que tú atraerás. Tu voz siempre despertará muchas envidiosas. Para mí sufrirás el camino que mi destino nunca cambiará. Tu voz siempre despertará. Critica.